Capítulo 03. Karma y destino. Hay que aprender a tener paciencia, Gaby. Esta es una de las cosas más importantes, y la más difícil. Pero mamá, ¿cómo podría decir mamá que volverá pronto? Ya han pasado 2 años y en la carta vuelve a decir, el año que viene. Todavía les aseguraba a mis amigos que vendría el año que viene, pero con el paso del tiempo yo ya no lo creía. Nané se sentó en su silla junto a la ventana donde la visitaba todas las mañanas. Le hice una profunda reverencia con las palmas una frente a la otra y luego me senté con las piernas cruzadas en el suelo frente a ella. Sus dedos recorrieron hábilmente los intrincados bordados en los que pasaba muchas horas del día. Luego regaló la mayor parte. Paralizada de cintura para abajo por la polio y las muchas noches frías que tuvo que pasar afuera bajo un árbol de mango debido a la crueldad de Nana, soportó su dolor y su desafortunado destino sin quejarse jamás. Sí, ella era la más feliz de la casa. Cuando necesitábamos consuelo o consejo, siempre la buscábamos. Paciencia, Gaby, paciencia, me respondió, todos extrañamos a tu madre. Pero ha recibido becas para estudiar en una universidad de Benares. No lo sabes, pero antes de casarse siempre quiso estudiar. Ahora es su karma y nadie puede hacer nada al respecto. ¿Crees que mamá definitivamente volverá el año que viene? Pregunté. Nunca pierdas la fe en tu mamá ni en nadie más, respondió suavemente. Hoy tiene la intención de venir el año que viene. Pero si ella no viene, entonces debes saber que hay una razón para ello. Acéptalo con paciencia. Este fue un consejo que no fue fácil de seguir. Mamá era tan tierna. Nunca una palabra dura, ni el más mínimo atisbo de ira que era tan característico de la mayor parte de la casa. Ella era la pacificadora en todas las disputas familiares, que a veces llegaban a ser bastante acaloradas, de modo que daba la impresión de que el espíritu enojado de Nana provocaba peleas entre sus descendientes. El carácter bondadoso de mamá era como un bálsamo para una herida. No es que Nana fuera siempre un hombre pendenciero. En ocasiones había sido la bondad y la generosidad personificadas. Luego prestó dinero a los pobres, incluso a los negros, que son despreciados por la mayoría de los hindúes. Nana era su admirada amiga y benefactora. Desde el porche lanzaba a veces puñados de monedas de plata delante de la tienda, para diversión de niños y trabajadores de los campos cercanos, que se peleaban por el dinero como si cayera del cielo. Nana también fue la primera persona en el mundo en poseer una radio, un modelo grande y caro que había importado de Estados Unidos. A menudo dejaba generosamente que otros compartieran esta caja milagrosa. Luego se alinearon las sillas en la sala de estar, se invitó a vecinos, clientes, amigos y familiares y se subió la radio al volumen más alto. Era como un cine sin pantalla. Concedió imparcialmente este gran honor tanto a ricos como a pobres, y todos quedaron asombrados por el espectacular palco. Sin embargo, el lado malo de Nana parecía estar solo en la superficie. Sin previo aviso, ella estalló de repente. Luego podría dejar a los clientes parados en el fondo de la tienda, perseguirlos escaleras arriba hasta la sala de estar, agarrar una correa de cuero y comenzar a golpear a todos en su explosión de ira. Él simplemente nunca me tocó. Nadie podría explicar por qué. Lo aceptamos como su karma, algo que ahora tenía que hacer debido a una vida anterior. La mitología hindú está llena de demonios que te dan mal karma. A veces Nana parecía estar poseída por uno de los peores tipos, que en un instante se lo llevaba a un médico. Yekal se convirtió en el Sr. Haid. Se rumoreaba que los espíritus que custodiaban su fortuna le habían confiscado el alma, pues sus arrebatos de ira, acompañados de una tremenda fuerza y astucia, parecían tener algo sobrenatural. Y, sin embargo, también era una persona religiosa. Todas las mañanas y todas las noches realizaba sus rituales y oraciones y reunía a todos los niños para recitar los bayans y mantras hindúes. Aunque Nana se había casado por segunda vez después de que Nanee quedara lisiada, a veces trataba a mamá con la mayor amabilidad. Habría gastado una fortuna en curarla. Los llevó a pandits especializados en curación y a hombres ovea y hechiceros de todo tipo, a un gran hospital en Puerto España y una vez incluso a un lugar de peregrinación católica. Pero ni el dinero ni el espíritu pudieron lograr ninguna mejora. Mamá permaneció paralizada de cintura para abajo. Solo pudo arrastrarse por el suelo con gran dificultad. Los niños llevaban con cariño a mamá a su lugar junto a la ventana, a la mesa del comedor o a la sala de estar cuando los amigos o el experto venían de visita. La mayor parte del tiempo, mamá se sentaba en su lugar favorito, desde donde podía mirar más allá de los cocoteros, los campos de caña de azúcar y los manglares, hasta la bahía. De vez en cuando levantaba la vista de su trabajo de bordado y observaba las coloridas mariposas y diversas especies de pájaros revoloteando de árbol en árbol o volando alto en el aire. En el hospital de Puerto España, alguien le dio a mamá una Biblia. Comenzó a apreciar cada vez más este libro prohibido, especialmente los salmos. Pero cuando Nana la sorprendió leyéndolo en secreto a sus hijos, él se sintió abrumado por una ira desenfrenada. «Quiero enseñarte a difundir mentiras cristianas en mi casa», gritó en hindi. Se quitó el cinturón y la golpeó con todas sus fuerzas. Luego la agarró con sus fuertes brazos, la llevó al porche y la arrojó escaleras abajo. Mientras ella yacía allí gimiendo de dolor, él rompió en pedazos el odiado libro y lo arrojó a la basura. De alguna manera, mamá pudo conseguir una Biblia nueva y nuevamente Nana la golpeó brutalmente y la arrojó por las mismas escaleras. Por razones completamente diferentes, la segunda esposa de Nana también cayó en desgracia y fue expulsada. Pero Nanee quedó paralizada y no pudo huir. Ella soportó pacientemente estos abusos como karma que se le había dado. ¿Por qué leyó este odiado libro cristiano? Era un misterio para mí. Una vez, cuando un experto citó algo de la Biblia, mi ira no tuvo límites. Era un admirador de Ramakrishna, el famoso devoto de Kali y maestro Vivekananda, quien fundó la sociedad Vedanta. Al igual que Ma, creía que todas las religiones tenían algo de verdad y, por tanto, llevarían a sus seguidores a Brahman. Como hindú, ya era demasiado fanático para creer eso. No me gustó leer en el Gita que todos los caminos conducen al señor Krishna, pero tuve que creerlo porque el Gita así lo decía. Pero me consolé con el hecho de que mi religión era la mejor manera. Ese fue el único punto en el que no estaba de acuerdo con mamá, pero nunca hablamos de ello. Mi tía Repti era una hindú estricta. No hubo lectura de la Biblia con ella. Lee el Bhagavad Gita una y otra vez, fue su repetido consejo para mí. La tomé en serio por su vida religiosa. Intentó ocupar el lugar de mi madre y a menudo me enseñaba los Vedas, especialmente Vedanta, su libro favorito. Acepté todo lo que decían las Sagradas Escrituras, aunque muchas cosas me parecían contradictorias. Siempre tuve una fuerte conciencia de que Dios siempre existió y que Él creó todo. Pero los Vedas enseñaron que una vez no hubo nada y que Brahman surgió de la nada. Ni siquiera Gosine pudo conciliar esto con lo que Krishna dice en el Gita, lo que no es, nunca podrá ser. Seguía siendo un misterio. El concepto de Dios que me enseñó el hinduismo, una hoja, un escarabajo, una estrella es Dios, es decir, Brahman es todo, y todo es Brahman, no coincidía con mi conciencia de Dios, que más bien me decía que Dios no era parte del universo, sino su creador, y que estaba por encima de mí y no vivía en mí. Tía Repti y Gosine me explicaron que, como todos los demás, yo era víctima de Maya, una falsa concepción de la realidad que aprisiona a todos los que aún no están iluminados. Estaba decidido a romper con esta oscuridad de la ignorancia. Mi padre había luchado y superado la ilusión de separación de Brahman y yo quería hacer lo mismo. Después de la muerte de mi padre, me convertí en un tema popular para los lectores de quiromancia, astrólogos y adivinos, que nos visitaban con frecuencia. En nuestra familia casi ninguna decisión importante se toma sin el consejo del astrólogo. Por eso era importante que mi futuro también encontrara confirmación de esta manera. Habría sido inútil emular algo que las estrellas no dictaban. ¿Qué estímulo fue saber que las palmeras, los planetas y las estrellas coincidían en que yo me convertiría en un gran líder hindú? Yogui, gurú, pandit, sannyasi, sacerdote principal de un templo, las predicciones me dejaron aturdido. Un lector de quiromancia especialmente dotado vivía en Maya, un pequeño pueblo a unas 7 millas de nosotros. Personas de toda la isla acudieron en masa a la hija de esta hermosa brahmán para preguntarle sobre el futuro. Los pandits en particular la tenían en gran estima y a menudo le pedían consejo. Una vez, cuando nos visitaba, hurgó en las líneas de mis manos y predijo, «Te convertirás en un yogui famoso. Antes de los 25 años te casarás con una hermosa muchacha. Ella te dará 4 hijos. Te volverás muy rico y, después de una grave enfermedad, vivirás mucho tiempo, hasta los 20 años. ¿Qué más podrías desear? De hecho, los dioses se rieron de mí. Otro médium famoso, un joven brahmán, que veía 2 cobras sentadas a su lado cada vez que se sumergía en profunda meditación, nos visitaba a menudo. Estaba enamorado de la tía Repti y tenía esperanzas de casarse con ella. Las profecías de este famoso pandit fueron igualmente auspiciosas. Sus profecías fueron consideradas infalibles. Estaba dotado de poderes mágicos con los que curaba a personas gravemente enfermas. Después de confirmaciones tan variadas, ¿quién podría todavía dudar de que mi destino debe ser muy extraordinario, como Baba Janki había afirmado repetidamente? De vez en cuando crecía en mí la convicción de que estaba llamado a desempeñar un papel destacado en el hinduismo. No fue una coincidencia que naciera de un yogui famoso, de hecho, un hombre venerado por muchos como un avatar. Ese era mi destino. Mi creciente comprensión de la importancia del karma influyó aún más en la decisión que finalmente tomé. Ciertamente los efectos acumulados de vidas anteriores no me permitieron decidir otra cosa, muy pronto debería comenzar una seria formación para el sacerdocio en mi encarnación actual. Cuando anuncié que quería pasar las próximas vacaciones de verano estudiando en un templo, Nadie se sintió más feliz que Pooba Moanee, la media hermana de mi padre. Mujer profundamente religiosa, pronunciaba a menudo discursos en ceremonias importantes, siempre en hindi. Valoré su sabiduría y presté mucha atención a sus consejos. Desde la muerte de su padre, ella me había colmado de la misma adoración que le había derramado a él. Durante sus numerosas visitas siempre me traía regalos, dulces, ropa o dinero. Llevar regalos a los brahmanes complacía a los dioses y creaba un buen karma para el donante. Tan pronto como se enteró de mi decisión vino a felicitarme. Ravi, gritó y me abrazó con fuerza. Tu padre estará orgulloso de ti. ¿A qué templo vas a ir? En algún lugar donde haya un Swami de la India, respondí. Entonces el mandir en Falisati es justo lo que necesitas. Gritó Ajee, la madre de mi padre, que había venido con Moanee. Ajee se había quedado ciega debido al tratamiento de un pandit. Entonces su padre, Aja, tomó a otra persona como esposa. Como muchas de las mujeres más ricas que habían venido de la India, Ajee era una joyería ambulante. Ambos brazos estaban adornados con franjas doradas y plateadas desde la muñeca hasta el codo. Llevaba un broche de oro macizo con monedas de oro alrededor de su cuello y una flor de oro colgaba de un lado de su nariz. Más pulseras de oro y plata adornaban sus pies descalzos por encima de los tobillos. ¡Qué contraste con mi amada madre, que solo llevaba una pulsera de vez en cuando! Tienes razón. Por supuesto. Pooba estuvo de acuerdo. Sí, el Swami que abrió este templo es realmente bueno. Sus ojos brillaron de emoción. Vino de la India cuando eras un niño pequeño. Tu madre y Repti lo seguían a todas partes y estaban presentes en todas las pujas. Hizo un buen trabajo en el templo. El Swami actual también es muy serio. No está bromeando. Puso su mano sobre mi cabeza y me miró a la cara. Había un profundo orgullo en sus ojos y había algo en su voz, una autoridad profética, que me hizo estremecer. Serás un gran yogui, más grande de lo que nadie espera, predijo con expresión solemne. Le creí con todo mi corazón. Ese era mi karma, sin duda. Fue un gran honor ser aceptado para estudiar con el famoso Brahmacharya en Falisati. Yo solo tenía 10 años. Pero mi reputación ya se había extendido mucho más allá de nuestra parte de la isla. La mayoría de los pandits de la amplia zona habían conocido y honrado a mi padre y también predijeron un gran futuro para mí. No solo porque mi padre era un gran hindú, sino porque yo también ya me había distinguido por una vida religiosa disciplinada. Todos todavía recordaban el gran varai que los pandits habían realizado 12 días después de mi nacimiento. En completa obediencia a los Vedas y las leyes de Manu, observé estrictamente los 5 deberes diarios de los nacidos 2 veces, término para los brahmanes los sacrificios a los dioses, los videntes, los antepasados, los animales inferiores y la humanidad. Se ofrecían durante los diversos ejercicios religiosos que comenzaban al amanecer y terminaban después del atardecer. Aunque ciertos hindúes religiosos solían usar zapatos y cinturones de cuero, yo evitaba usar la piel de cualquier ser vivo, especialmente la de vaca. Quizás la piel fue tomada de un antepasado o incluso de un pariente cercano. Seguí mi religión sin concesiones, por lo que mi reputación como futuro experto se extendió ampliamente. Por la mañana me levanté temprano e inmediatamente repetí el mantra correspondiente a Visinu y rindí homenaje interior a nuestro gurú familiar. Con profunda seriedad dije la oración de recuerdo de la mañana, en la que resolví realizar el trabajo del día bajo la guía de Visinu, confesando que era uno con Brahman, yo soy el Señor, en ninguna manera diferente de él, Brahman, sujeto a ningún defecto como la aflicción y el miedo. Soy el ser conciencia bienaventuranza, el eternamente libre. Oh Señor del mundo, sabiduría que todo lo abarca, suprema, deidad que todo lo abarca, esposo de Lakshmi, oh Visinu, al despertar temprano en la mañana me someto a los deberes de la existencia mundana. Oh Señor, Rishikesha, gobernante de mi ser sensual, contigo en la cavidad de mi corazón actuaré como me has ordenado. A esto le siguió el baño ritual antes del amanecer, un acto de purificación que me preparó para la adoración. Recité el mantra Gayatri, comenzando con los nombres de los 3 mundos, Om, Bu, Buba, Suba, contemplamos el esplendor sublime del revitalizador luminoso, Savitar, que estimule nuestras mentes. Fue considerado el mantra de todos los mantras, la expresión esencial de todo el poder espiritual que recibe un brahman. Recitaba esta oda al sol, extraída del Rig Veda, cientos de veces al día, siempre en sánscrito, el idioma de los dioses. El valor estaba en la repetición, cuanto más a menudo, mejor. Cuando era pequeño, lo recitaba 1000 veces antes de entender el contenido. Aún más importante que entender el significado era pronunciar correctamente los sonidos sánscritos. Esta era la única base de la eficacia del mantra. Creía firmemente, como todos los hindúes ortodoxos, que el mantra contenía a la deidad misma, que ella creaba lo que pronunciaba y que el sol se mantenía en su lugar mediante su adoración y la correcta recitación del mantra Gayatri. Siguió el culto de la mañana en la sala de oración. Solemnemente, contemplativamente, con un sentido de reverencia, encendí las mechas de los dehías empapadas en Yi Chai mientras centraba toda mi atención en la llama parpadeante. Después de todo, ella también era un dios. Con reverencia tomé la pasta de sándalo e hice el signo de Chanan a cada dios y al Sivalingam. El aroma a sándalo llenaba la habitación y cada vez que pensaba en mi interacción íntima con los muchos dioses, sentía una ola de excitación, una sensación de placer casi sexual. Mirando hacia el este en posición de loto, tomé sorbos de agua, la rocié sobre y alrededor de mí para una limpieza ritual y luego pasé al yoga de los ejercicios de respiración. Invoqué a la deidad que adoraba a través de Nayasa, tocándome en la frente, la parte superior de los brazos, el pecho y las caderas. Al hacerlo, planté simbólicamente a la deidad en mi cuerpo. Sentí una unidad mística con cada dios que adoraba. Sentado frente al altar, normalmente pasaba una hora en profunda meditación, centrando toda mi concentración en la punta de mi nariz, hasta que perdía contacto con el entorno y comenzaba a darme cuenta de mi unidad esencial con la única realidad subyacente al universo. Con una breve ofrenda de agua y una reverencia, luego me alejé de la deidad. Después salí a adorar al sol durante una hora. Lo miré con los ojos abiertos durante mucho tiempo y recité el mantra Gayatri cientos de veces, creyendo que podría salvar el alma completamente entregada. Amaba mi religión. Honrando la memoria de papá, supe que tenía que ser feliz. Esa mañana, mientras conducía hacia el templo de Falisati con el tío Kumar en su convertible amarillo, estaba lleno de expectativas, pero también un poco triste. Extrañaría mucho a Gosine. Parecía envejecer cada día. Siguiendo el camino familiar a través de la puerta y cruzando el callejón estrecho, lo encontré afuera, bajo el sol. Se sentó allí y balbuceó en voz baja sus mantras matutinos. Tan pronto como me escuchó llegar, detuvo su mantra para saludarme. «Así que te irás hoy», dijo después de que nos saludáramos respetuosamente. «Esta mañana, cuando me levanté, pensé en ti. Y luego mis pensamientos se dirigieron a tu aja. Esa es una muy buena señal. No importa que bebiera tanto en sus viejos tiempos. Todavía era un maestro experto. Buena señal, muchacho. No he pensado en él en mucho tiempo. Si tan solo estuviera vivo». Suspiré con nostalgia. Dicen que era un indio de clase. Todavía recuerdo cómo era, alto, piel clara, ojos grises, casi como un caucásico, pero un brahmán de pies a cabeza. Había que admirarlo, respondió Gosine con seriedad, como un juez que sopesa cuidadosamente las pruebas para llegar a una conclusión justa. No tuvo que salir de la India para venir hasta nosotros, cuando casi no había pandits. Todavía lo recuerdo bien. Pero vino e hizo un gran trabajo. Nos ayudó mucho. Los indios podrían hacer un buen uso de él y, por supuesto, él también podría hacer un buen uso de la Daxina, añadió con una mirada traviesa. ¿Lo conocías? Por supuesto que sí, pero habría sido de mala educación no preguntar. Lo conocía. Entonces, ¿qué le preguntas al viejo Gosine? La gente siempre le regalaba toneladas de bienes. Le dieron montones de Yi Chai, mantequilla, arroz y harina, muchos dotis también. Bajó la voz y me susurró confidencialmente al oído, éramos grandes amigos. Él era rico. Vaya, no como al final, cuando el ron acabó con él. No conocía nada más que la pobreza. Este es mi karma. Y, sin embargo, él siempre fue mi mejor amigo. Buen hindú, gran pandit. Hizo verdaderas pujas y no dejó nada afuera. Es un misterio para mí por qué se volvió tan infeliz, por qué comenzó a beber tanto. Y piense, hoy simplemente me viene a la mente, así como así. Buena, buena señal. Me dio una palmada en el hombro. Es un momento muy oportuno para ir a Falisati Mandir. Te convertirás en un gran pundit, un gran yogui. Bai, te lo digo, eres el verdadero hijo de tu padre. Mis ojos estaban húmedos de lágrimas cuando fui al se despidió con la mano desde el coche que partía. Llevaron a mamá hasta una de las ventanas del frente y ella me devolvió el saludo. Mis primos saltaban frente a la tienda, llamándome. No fue fácil para mí dejarla, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Si al menos mi padre siguiera vivo, pensé. Él sería feliz. La tía Repti quería escribirle a mamá y enviarle el mensaje. Me sentí muy feliz y orgullosa de seguir el camino de mi padre. Las palabras de Gosine todavía resonaban en mis oídos. Me excité cada vez más. Mi karma era bueno y el destino me llamó.